Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos están sintonizando hoy lunes 11 de diciembre del año 2023. ¿Qué tal ese fin de semana largo para todas aquellas personas que no laboramos? ¿Qué tal la pasaron? Espero que muchos pasaron arreglando sus casas. Otros dicen que se fueron a dar sus vueltitas ahí, a distraerse un poco con la familia. Pero bueno, lo importante es siempre compartir con esas personas que son importantes en nuestra vida. Pero bueno, hoy, como siempre, no estoy sola, estoy acompañada con Jonathan Dormes. Muy buenos días, Jonathan, contanos, ¿qué tal pasaste estos días vos? Pues, Jennifer, ¿qué te puedo decir en casita? ¿Qué te puedo decir? Sano, no salí, disfrutando cada momento en familia, porque pienso que cada momento... ¿Ah? ¿Qué me vas a decir algo, Jennifer? Ah, no, eso lo hacemos después. Entonces, pienso que cada momento en familia es muy importante. Hay que aprovecharlo al máximo esos momentos. Y bueno, nosotros de esta manera sí comenzamos. Así que bueno, de esta manera nosotros comenzamos con nuestro programa Radial Audio Taxista y vamos a compartir esta bonita alabanza y ya regresamos. Las 8 y 11 minutos. Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. Y en todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré.

llegó a Fenimarket algo nunca antes visto. Un combo de película. El Combo Popper ya está aquí, en tu tienda de conveniencia Fenimarket, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST, una cuadra al este. El combo para compartir. Prepárate para la Feria del Accesorio. En tu tienda Fénico Taxi RL, el evento que todos los amantes de los autos están esperando, donde tendremos grandes descuentos. Desde potentes focos hasta elegantes manecillas, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 21 minutos. La voz del taxista. Así es, damas y caballeros, estamos totalmente en vivo en el 92.3 FM. Y ahorita estamos viendo desde el satélite acá, si estamos controlando desde la base. Y estamos viendo que don Alejandro Salmerón viene para Managua. Y me está solicitando el temita musical, el de Andy Montañez, Payaso. Ok. También acá dice Jennifer Obregón, dice, hola, ¿qué tal? Jonathan, me quisiera que pusieras el tema Me Hace Daño Verte. Porque tan melancólica, estimada. Bueno, hay que poner esa salsita, pues, Me Hace Daño Verte. A ver, dice acá, buenos días, chicos. Saluditos a los locutores del programa radial La Voz del Taxista. Saludito a Carlito, dice, el hombre que habla con las manos. Wow. Estoy reportándome desde el Oriental. A ver si dice el Oriental. Para la persona que estamos acá por el Novillo, reportando sintonía. Bueno, gracias a las personas en los mercados. Yo sé que nos escuchan bastante en lo que es el Oriental, en el Roberto Güemes, en el Iván Montenegro, en el Mayoreo, en el Israel Evites. Gracias a todas las personas que están en la full sintonía. Bueno, nosotros nos vamos con ese temita musical de Andy Montañez, Payaso. Haces ni caso. Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los paso. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso. Sigue por ahí con el alma hecha pedazos. Dicen que soy un payaso que querrías el amor que vas tirando a tus pasos. Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor de enredar.

de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 55 minutos. Bueno, de esta manera nosotros vamos a hablar un poquito de las ofertas activas, de las promociones activas que nosotros tenemos en nuestras 5 tiendas de repuesto. Y bueno, la primera es en aceite, en lo que es Howling y Supreme, perdón, que por la compra de su cambio de aceite 10W30 o 20W50, también incluye lo que es el aceite de barril, ¿verdad? Recibe filtro gratis. En lo que es también el aceite, por el cambio de aceite en la viscosidad de 20W50, 10W30 y 15W40 en la marca Magwan, usted recibe un refrigerante, sí, un galón de refrigerante marca Coulson. Ahora, en lo que es, ¿verdad? Valvoline, que por la compra de su aceite o 3 litros en la viscosidad de 20W50 y 10W30, le proporcionamos el filtro de regalía totalmente gratis. Y bueno, también usted tiene una super promoción, y es de que a la hora que usted llegue a realizar el cambio de su batería, usted con su membresía Loyalty Fenico Taxi en cualquiera de sus 3 categorías, socio, fidelidad o taxista, usted puede, si como me está escuchando, usted puede recibir un descuento con su membresía Loyalty. Pero si usted quiere dejar su batería usada, usted recibe un extra descuento ¿en qué? En su batería nueva. Y hablando de la membresía Loyalty, tenemos 3 categorías, socio, fidelidad o taxista. Y también puede preguntar, ¿verdad?, por la tarjeta Loyalty Fidelidad, el cual lleva un material emplasticado con un código de barra, que el cual, pues, su valor es apenas de 40 córdobas. Y usted tiene lo que son múltiples beneficios con su membresía Loyalty Fénico Taxi. Y también tenemos esta oferta, que son las ferias de liquidación y descuentos, el cual le damos a los clientes, ¿verdad?, lo que son descuentos en diferentes repuestos, en diferentes accesorios, llantas. Así que usted aproveche la FENI oferta de liquidación y repuesto, pero la FENI oferta solo se encuentran en lo que es la estación de servicio Fénico Taxi. Recuerde que estamos ubicados en la CDST, una cuadra al este. Y también está la Feria de los Accesorios, sí, Feria de los Accesorios, donde usted, sí que me esté escuchando, usted realiza compras en los diferentes rubros que nosotros tenemos en cualquiera de nuestras 5 sucursales y recibe precios especiales. Así es, damas y caballeros, como usted escuchó, las promociones que nosotros tenemos activas en nuestras 5 tiendas de repuesto. Jennifer, ¿qué vamos a celebrar este 20 de diciembre? ¿Qué vamos a tener? ¿Dónde va a ser el lugar? Quiero que me reveles todos esos secretos, todos esos misterios. Vamos a aclararlos el día de hoy. Así es, vamos a hablar acerca de nuestra campaña Compres lo que compres, siempre ganas, con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, que inició desde el 10 de julio y finaliza el 21 de mayo del 2024. Y vamos a tener este 20 de diciembre nuestro segundo sorteo. Nuestro segundo sorteo, donde vamos a estar rifando 2 motocicletas y premios sorpresas. Así que vamos a hacerlo en la estación de servicio Fénico Taxi. Y vamos a cambiar de local, pero se realizaron unos ajustes y vamos a hacerlo nuevamente en la estación de servicio Fénico Taxi RL. Así que si usted quiere acompañarnos, bienvenido es. Y vamos a también a estar degustando con todos los que nos acompañen lo que son unos riquísimos bocadillos con bebidas. Así que la cita es este 20 de diciembre a partir de las 9:30 de la mañana. Vamos a iniciar un poco más antes. Así que bueno, usted puede ser ese bendecido o bendecida de que puede llevarse estos premios o esas bonitas motocicletas que vamos a estar rifando este 20 de diciembre. Como siempre, recordarles nuestros patrocinadores. Usted participa al realizar compras de nuestras marcas líderes. ¿Quiénes son nuestras marcas líderes, nuestros patrocinadores? Tenemos a Valvoline, tenemos Seguro La Nacional, productos de alta calidad, que en este caso es Fernández Cera. Tenemos llantas Headway, que nosotros las distribuimos. También tenemos lo que es LTH y Cronos y SP Motor. Esos son las diferentes marcas que usted puede realizar compras en lo que es repuesto para que usted pueda participar. Y bueno, ahora vamos a hablar cuál es el monto de cada una de las cosas que se puede usted comprar para participar y cuáles son los diferentes servicios, porque no solo es en repuesto, también es nuestra tienda de conveniencia Fenix Market y lo que es combustible. Así que no tiene excusas porque están participando varios servicios, así como también la compra de los seguros. Bueno, por compra o renovación de tu seguro en Fenicotaxi RL o los subagentes autorizados por la Corredoría de la Nacional, recibe un cupón. Por un galón de aceite marca Valvoline o 3 litros de aceite, recibe un código. Por 1000 córdobas en productos Valvoline, recibes un código. Por 1000 córdobas en productos SP Motor, recibe un código. Por 500 córdobas en productos Fernández Cera, se eximen lubricantes. O 1000 córdobas que combine con SP Motor, recibe un código. Por cada 1000 córdobas en llantas Headway o Horizon, recibe un código. Por cada 1000 córdobas en batería LTH Cronos, recibe un código. Por cada 500 córdobas en combustible, recibe un cupón. Por cada 500 córdobas en Fenix Market, recibe un código. Esta es la manera en cual usted puede participar en nuestra campaña. Compres lo que compres, siempre ganas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. El primer evento nosotros lo realizamos el 18 de octubre, donde estuvimos rifando un carro y dos motocicletas. En este segundo evento es el 20 de diciembre, donde vamos a estar rifando dos motocicletas y premios sorpresas, premios adicionales, al igual que lo hicimos en el sorteo pasado. Nuestro tercer evento va a ser el 20 de marzo del 2024, donde vamos a rifar dos motocicletas y también premios adicionales. Y nuestro último evento será el 21 de mayo, donde vamos a estar rifando un carro y dos motocicletas y premios adicionales. Así que todavía tiene chance de participar. Estamos a unos días de realizar nuestra segunda rifa, así que dese su vueltita por la estación de servicio Fénico Taxi RL, que está ubicada en la CST una cuadra hacia arriba, y ahí va a poder ver la motocicleta que está en exhibición. Pero Jonathan, ¿cuál es el modelo de esta motocicleta? Son unas hermosas Genesis RKS 150 Sport, Jennifer. 2024, con ya tablero electrónico. Muy bonita, por cierto, muy moderna. El cual yo sé que, pues, a los amantes de las motocicletas les va a gustar este bonito premio, Jennifer. Algo importante que muchas veces nos preguntan es: ¿qué hago cuando tengo el código QR? ¿Qué hago con eso, Jonathan? Bueno, cuando usted le dan el cupón, usted tiene que escanear ese código QR, pero hay dos opciones, ¿verdad? Hay teléfonos de gama media o hay que habilitarle la opción que lea código QR, o descarga una aplicación que se llama Código QR Free. Te descarga la aplicación. Eso lo que va a hacer es escanear ese código y lo va a redireccionar a promociones.fenicotaxi.com, donde usted tiene que llenar sus datos personales. Fácil, sencillo: nombre, apellido, número de cédula y número de teléfono. Después de ahí le va a pedir el código que salga ahí, que es el que sale en el cupón. Usted lo ingresa y de esa manera usted va participando. Así de fácil, sencillo. Y después, una vez que usted ya haya llenado sus cupones, lo haya ingresado, si usted vuelve a comprar, ya no va a tener que llenar todos los campos, ya solo con su número de teléfono ya queda registrado y ya puede ingresar los siguientes cupones que vaya anexando por cada compra que usted realice en nuestras tiendas. Así de fácil, así de rápido, sencillo es participar en esta fabulosa campaña. Compres lo que compres, siempre ganas con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, que nos daremos cita este 20 de diciembre en la estación de servicio Fenico Taxi. Recuerda que estamos ubicados de la CST una cuadra al este. Y así nos vamos con más música en la mañana y ya regresamos. Las 9 y 6 minutos. La voz del taxista. Las 9 y 10 minutos.